Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. El lince ibérico es el felino más amenazado del planeta, auténtica alegoría de la naturaleza más salvaje y pura, y emblema de la fauna española, que se ha convertido desgraciadamente en uno de los abanderados de la lucha conservacionista en nuestro país. Son demasiados los hechos que lo han situado a la cabeza en el nefasto ranking de especies en peligro de extinción. Su caza indiscriminada se desarrolló hasta hace algunos años con total impunidad, la destrucción de su hábitat natural debido a la acción del hombre le ha ido arrinconando y dispersando sus colonias. La escasez de su principal fuente de alimentación, el conejo, debido a la caza y a enfermedades como la mixomatosis o tuberculosis, han ayudado también a diezmar su población. Y, por supuesto, la construcción de carreteras y otras grandes infraestructuras que, año tras año, van causando un progresivo aumento de los atropellos a este bello animal y afectan a la vida natural del lince ibérico. In a blue sky, again a rain, como seguro de vida, ante este vertiginoso declive del lince ibérico, ante el descontrol de las causas que lo han llevado a esta situación actual, y también en previsión de que un simple golpe de mala suerte en forma de incendios o epidemias termine con su total desaparición, se ha optado desde hace unos años por su cría en cautividad. Esta herramienta de apoyo, aún no siendo ni mucho menos la panacea ni una solución definitiva, parece haber abierto un rayo de esperanza ante este oscuro panorama. Actualmente existen dos centros dedicados a su cría en cautividad: el Acebuche, en Matalascañas, en Huelva, en el Parque de Doñana, y la Olivilla, en Santa Elena, en la provincia de Jaén. Se sitúa en el Parque de Despeñaperros, con el objetivo, ambos, de preservar la diversidad genética de la especie y contar con una reserva significativa de ejemplares para los proyectos de reintroducción en nuevos núcleos poblacionales. Esta noche vamos a poder contar, dentro de pocos segundos, con Marcos López, que es técnico del equipo de seguimiento de Doñana. Con él vamos a intentar aclarar muchas de las dudas que existen sobre este proyecto y sobre la realidad de este animal único, el lince ibérico, que, como decimos, es el más amenazado, uno de los más amenazados del mundo, y que siempre ha servido para muchos como una especie de símbolo, una imagen viva de la lucha por la ecología y de la naturaleza en nuestro país. Pues tenemos ya, como decimos, a Marcos López, técnico del equipo de seguimiento de Doñana. Muy buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Muchas gracias, encantado. Técnico, decía, del equipo de seguimiento del Parque de Doñana. ¿En qué consiste esta labor de seguimiento? ¿Cómo la lleváis a cabo? Pues, bueno, en realidad es técnico del equipo de seguimiento del proyecto LIFE. O sea, vamos, hay más gente en Doñana. No solo nos restringimos a lo que sería el espacio natural, porque, bueno, sabéis que ahora, tras la transferencia de los espacios de los parques nacionales a las consejerías de las respectivas comunidades autónomas, ahora mismo está fusionado lo que era el Parque Nacional de Doñana con el Parque Natural, ¿no? Siguen teniendo cada uno una figura de protección diferente, pero están dentro de una misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el proyecto no solo nos restringimos a trabajar dentro de lo que sería ahora mismo el espacio natural, sino que llevamos el seguimiento de la población del lince de la comarca de Doñana. Ya realmente casi nos tendríamos que ampliar, ¿no? Porque, bueno, su distribución actualmente llega casi hasta las Jarafes de Sevilla, ¿no? Con lo cual ya no podríamos hablar de la comarca de Doñana, lo que pasa es que es mucho más cómodo decir, bueno, pues del equipo de seguimiento de Doñana, ¿no? Pero que ya te digo que realmente nos movemos en toda la área de distribución de la población de linces que existen en las provincias de Huelva y Sevilla. Ya sabes cómo somos la prensa, que intentamos simplificarlo entonces un poquito. No, hombre, pero es un poco complejo porque además, yo que sé, que en Doñana además es un poco más complicado y cuesta un poco de trabajo entender porque son varios organismos los que funcionan, todo desde la administración pública, pero bueno, son distintas figuras y a lo mejor pues es un poco complicado. He intentado simplificarla así, pero vamos, más o menos eso. Nosotros realmente, ya te digo, trabajamos tanto dentro de lo que son espacios protegidos naturales, ¿no?, bien sean parque nacional o parque natural, como zonas que no tienen figura de protección desde la administración, pero bueno, pero tienen ahora mismo presencia del lince o son zonas potenciales interesantes, son las que trabajamos para intentar recuperar las poblaciones. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace ese seguimiento? Pues, bueno, básicamente, nosotros intentamos siempre, vamos, nosotros en este proyecto y en general en la mayoría de los proyectos o todos los proyectos de seguimiento de fauna, no solo del lince, generalmente se intenta hacer lo menos intrusivo posible con la especie que tú estás estudiando, ¿no? O sea, intentar molestar lo mínimo posible, siempre partiendo de la base que evidentemente tú generas una serie de disturbios, ¿no?, a cualquier animal. Evidentemente que haya alguien haciendo cualquier cosa, trabajo o lo que sea, pues genera algunas pegas, ¿no? Pero evidentemente los beneficios que saca la especie para su conservación de ese seguimiento es mucho mayor que el que cualquier molestia que le pueda ocasionar, ¿no? Entonces, nosotros generalmente, pues, como te comentaba, intentamos ser lo menos intrusivo posible y las técnicas que utilizamos generalmente pues son seguimiento de la presencia de la especie mediante indicios indirectos, que se llaman, ¿no? O sea, que serían, por ejemplo, seguimiento de huellas, de excremento, colocación de unos sistemas de cámaras trampa, ¿no?, que es una metodología que se utiliza con muchos felinos y con otros mamíferos, ¿no?, que son unos sistemas, unos dispositivos de cámaras. Hasta hace unos años eran cámaras convencionales de carrete, cámaras compactas que tienen un dispositivo de planchuela, o sea, lo que sería el botón del disparo, pues está retocado para que el disparador sea una planchuela, ¿no?, que se pone en el suelo. Entonces tú lo que haces es atraer al animal hacia esa zona y cuando pisa por presión, pues la planchuela dispara automáticamente la foto. Bueno, ahora la tecnología ha avanzado, ahora se utilizan cámaras digitales que llevan sensores de movimiento y eso, pero básicamente lo que hace es sacar una fotografía del animal. Entonces, en el lince ibérico, pues bueno, tiene una peculiaridad como en muchos felinos, y es que el patrón de mancha, pues, o sea, el moteado que tiene en la piel es característico de cada animal, es como su huella digital. Sí. Entonces, cada animal, cada individuo tiene los grupos de manchas son diferentes, ¿no? Entonces, si tú tienes fotografías de un animal de ambos costados, pues cuando vuelves a tener fotografías en otra estación, puedes identificar al animal y de esa manera pues hacer un seguimiento y puedes hacer un cálculo estimativo de la población, porque bueno, eso sería un mecanismo que se llama de captura-recaptura, que es un poco más complejo, pero básicamente es que tú tienes una población de la que desconoces el número de individuos totales, entonces tú estableces una campaña de trampeo fotográfico, que se llama, ¿no? Entonces, obtienes un número de capturas de individuos que generalmente no va a ser el 100% de la población total, ¿no? Y luego, posteriormente, de esos individuos que has obtenido alguna captura en esa primera fase, vuelven a entrar en algunas otras estaciones. Y entonces, calculando, se hace un cálculo ahí un poco complejo, pero entre el número de individuos que tú capturaste en la primera vez más los que vuelven a entrar en la siguiente captura o algún individuo nuevo, puedes hacer una estima con un margen de error de la población total de individuos, ¿no? ¿Y cuál es esa estimación? ¿Con qué número os estáis manejando últimamente? Porque yo creo que es uno de esos datos difíciles de conocer. ¿Cuántos linces sí, nos quedan? Es complicado porque en este caso estamos hablando de una especie que tiene un carácter críptico, o sea, que suele mimetizarse bastante con el entorno y normalmente no se dejan ver con facilidad. Además, son animales que tienen hábitos crepusculares, con lo cual siempre, cuando más actividad tienen, suelen ser los cambios de luz o nocturnos durante el día. Sobre todo en verano se mueven bastante poco. Ahora en invierno, bueno, los días son más cortos y quizás a lo largo del día pues tienen un poco más de actividad, pero no mucha, ¿no? Entonces son complicados de ver. Además, después, como hay pocos, por desgracia, pues todavía eso complica un poco más. Actualmente, en este momento, pues las estimas son que los dos núcleos de población con reproducción conocida ahora mismo, que serían el de Sierra Morena y el de Doñana, estaríamos hablando de algo más de 200 ejemplares, contando con los cachorros que han nacido en la primavera pasada. Aproximadamente eso, en torno a 200 y algo, unos 160, 170 en Sierra Morena, sí. Y en Doñana pues estamos en torno a 50, 55 ejemplares, más o menos, siempre con ese margen de la horquilla que te comentaba, sí, que tiene el juego, ¿no? Sí. La verdad es que es un número un poco triste al escucharlo, pero bueno, en la introducción hemos comentado que es necesaria la cría en cautividad de estos animales, para intentar salvaguardar la especie, que como vemos está un poco en su límite. ¿Qué objetivos os habéis marcado con esta cría en cautividad? Pues, hombre, en realidad es todo un programa en ese sentido bastante amplio, que donde el programa de conservación in situ y la cría en cautividad forma parte o viene a integrarse dentro de ese proyecto ambicioso, ¿no? Donde se compaginan y se coordinan tanto la conservación in situ, que se llamaría, que sería esto a lo que el equipo en el que yo estoy nos dedicamos más o dedicamos más tiempo, que es el seguimiento de la población salvaje. Pero luego cuando tienes un animal que se encuentra en una situación tan dramática como este, que tiene muy pocos ejemplares, pues aparte de que tenga una problemática concreta de una serie de factores de riesgo, como puedan ser en este caso, pues sabéis, en Doñana normalmente tenemos la cuestión de atropello, luego después han aparecido también otros factores, como puedan ser enfermedades infecciosas de la especie, ¿no? En este caso de felino, pero independientemente de eso, normalmente hay una cosa que en ecología se conocen como factores estocásticos, que al fin y al cabo lo que viene a significar es que cualquier catástrofe que no es predecible puede dar al traste con la conservación de la especie, ¿no? Cuando tú tienes un número tan reducido de ejemplares y además restringidos a un espacio muy limitado, sí. Pues un desastre que puede ocurrir y que puede ser desde, por ejemplo, un incendio de la magnitud del que hubo en el Berrocal aquí en Andalucía hace varios años, o el que hubo ahí en Guadalajara hace un par de años también, o una cosa así, que es algo que no lo puedes predecir, pues puedes tener la mala suerte de que haga desaparecer un núcleo completo. Entonces, esos factores estocásticos están ahí, y las probabilidades de que ocurran normalmente son muy complejas de calcular, por precisamente porque son catástrofes que no se pueden predecir, y el único salvavidas que puedes tener frente a una situación de esa es, evidentemente, por un lado, intentar trabajar desde la conservación in situ en ampliar el área de distribución y el número de ejemplares que tienes en vida salvaje, y por otro lado asegurarte que al menos tienes un stock de ejemplares en un programa de cría en cautividad que, si por las circunstancias que fueran ocurriera una catástrofe esta, te permitiera volver a empezar con un mínimo de ejemplares que pudieran garantizar el poder volver a tener una población salvaje, ¿no? Entonces, en ese caso, es una buena ayuda. El programa de cría en cautividad es muy importante, porque ya te digo, lo que te está garantizando es que al menos sabes que es como tener una reserva ahí por si ocurriera cualquier catástrofe, ¿no? ¿Se está utilizando la tecnología genética para ayudaros en esta cría en cautividad? ¿O? Sí, es que ya te digo, en realidad hay trabajando muchos grupos, tanto desde la Administración Pública de la Consejería de Medio Ambiente como desde otras universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un banco de germoplasma que se llama, que lo que se hacen es que se cogen muestras de tejidos de los animales para poder en un momento dado, bueno, si surgiera la necesidad, incluso a plantearte clonar ejemplares o fecundación in vitro, etcétera. En ese campo se está trabajando. Lo que pasa es que realmente, con la cría en cautividad en condiciones normales, sin tener que llegar al extremo de este tipo de técnicas, se están consiguiendo resultados bastante bastante alentadores, ¿no? Entonces tampoco es necesario llegar a ese extremo, se trabaja ahí por si surgiera esa necesidad, pero ahora mismo desde el año 2004 pues realmente se están obteniendo muy buenos resultados en el programa de cría en cautividad, y probablemente si las cosas siguen así ni siquiera fuera necesario lo otro. Evidentemente se seguirá trabajando ahí, serán hitos importantes en la conservación del animal, pero ahora mismo, en ese sentido, con el programa de cría en cautividad, prácticamente se tienen cubiertas esas necesidades. Por ejemplo, otra tarea importante de un programa de cría en cautividad es que cuando tenemos una especie que con un número de efectivos tan bajo, como en este caso es el lince ibérico, pues tienes otro factor que también te condiciona mucho la viabilidad de la especie, que es la depresión por endogamia, ¿no? En el caso de Doñana es el que es más patente, porque el número de ejemplares es tan pequeño que la relación familiar entre todos los ejemplares de la población salvaje de Doñana, pues sí, no hay una... es bastante alta, son todos parientes. No se renueva la genética, ni mucho menos, ¿no? Claro, entonces un programa de cría en cautividad te permite que tú representes dentro de ese programa todas las líneas genéticas posibles, incluso las que se han perdido en los últimos 40 o 50 años porque se ha perdido el contacto de las poblaciones, por ejemplo, de Sierra Morena con Doñana. Entonces, pues, el día de mañana, en futuros reforzamientos de la población de Doñana o introducciones de ejemplares, tú puedes seleccionar qué ejemplares te interesan porque la línea genética que tienen es una línea genética que en Doñana a lo mejor hace mucho tiempo que no está presente. Y lo que estás haciendo al meter nuevos genes es precisamente eliminando los factores de riesgo que pueda aparecer una enfermedad a la cual a lo mejor la especie era inmune, pero esa inmunidad que pueda venir representada dentro de su mapa genético a lo mejor en Doñana se ha perdido porque esos genes se han perdido a lo largo del tiempo. Entonces, el tener la posibilidad de volver a poner en circulación esos genes es también muy importante para en este caso para la conservación de este animal. Vamos, que tienen los mismos problemas que la realeza, básicamente. Sí, pobrecitos gatitos. Se podría hacer un símil en ese caso. Oye, una vez que ya se ha producido el parto y tenemos a estos gatitos, como digo, son realmente tiene que ser como criar gatitos. Uh-huh. ¿Cómo hacéis el seguimiento de la nueva camada y cuál es el porcentaje de supervivencia que tienen? Pues a ver, mira, te comento. En principio, hay bastantes diferencias entre el seguimiento dentro del programa in situ y en el campo, básicamente por las posibilidades de manejo, ¿no?, de los animales. Dentro del programa in situ, del programa de cría en cautividad, evidentemente el objetivo es el producir nuevos ejemplares mediante la cría, y evidentemente la inversión más importante está en asegurar el éxito de esa reproducción, ¿no? Son animales que están en unos recintos cerrados, de dimensiones buenas para que ellos estén cómodos, pero evidentemente son unas dimensiones relativamente reducidas, teniendo en cuenta que son animales territoriales que en el campo suelen tener pues territorios de entre 300, 400 hectáreas hasta 4.000 hectáreas, ¿no? Claro. Evidentemente eso sería imposible, tener unas instalaciones que tuvieran esa superficie, y en el programa de cría pues esas instalaciones son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, el tamaño de las instalaciones y una serie de apoyos informáticos y electrónicos pues te permite llevar un seguimiento muy fino de esa camada, ¿no? Tiene un seguimiento y la tasa de supervivencia dentro del programa de cría en cautividad es bastante alta, ¿no? En el campo evidentemente estamos mucho más limitados en ese aspecto porque el seguimiento que tú puedes hacer de una hembra en el campo, una vez que pare, o sea, tú puedes llegar a tener, incluso el tener la seguridad de que ha parido es relativamente difícil, ¿no? Porque a no ser que sea un ejemplar que tenga un collar emisor, pues sí, tú normalmente no detectas que ha parido hasta que no consigues ver rastros de la hembra con cachorros o un avistamiento de algún agente de medio ambiente o de algún personal del equipo. Pues hasta ese momento tú prácticamente no puedes asegurar que esa hembra ha tenido una camada, ¿no? Cuando están marcadas así, porque durante dos o tres días antes del parto y justo después del parto prácticamente no se mueven de una misma zona, ¿no? Con lo cual tú puedes llegar a la conclusión de que esa hembra está parida, ¿no? Luego el seguimiento que se hace de esa camada, evidentemente, no puedes estar manejando los animales de manera permanente. Se intenta, una vez que se tiene certeza de que esa hembra ha parido, pues en algunos casos se intenta ver qué número de cachorros tiene esa camada, básicamente para poder calcular después la tasa de supervivencia, ¿no? Los estudios que hay con lince en Doñana, básicamente, la tasa de supervivencia de cachorros en el, o sea, de animales nacidos en el campo, hasta los 3 meses suele estar un poco por encima del 50%, o sea que mueren muchos cachorros de manera natural en el campo, claro, que han muerto siempre, ¿no? O sea que la tasa de supervivencia hasta antes de los 3 meses es bastante alta, como como en otras especies de felinos o de carnívoros, ¿no? Luego, a partir de los 3 meses, una vez que superan esa barrera, pues la supervivencia hasta el año de edad, que es el momento en el que ellos empiezan a dispersar y a buscar su propio territorio, suele ser bastante más alta, ¿no? Luego, en el proceso ese de dispersión, pues también hay una tasa de mortandad relativamente más elevada que en ejemplares mayores, pues bien porque corren más riesgos de atropellos, porque evidentemente son animales que se están moviendo, pueden atravesar carreteras, pueden ser atropellados. También son animales más inexpertos a la hora de detectar zonas con buenas densidades de conejo, que es su presa básica, ¿no? Y que lo tienen muy muy complicado, dada la circunstancia en la que está ahora mismo su hábitat. Hablas de las carreteras, de esos atropellos, también los furtivos, las enfermedades, cultivos ilegales que están ganando terreno al parque. Lo de la cría en cautividad está muy bien y parece que está sirviendo como lugar donde salvar a la especie, pero ¿cómo podemos mejorar el hábitat del lince para que no se produzca esa mortandad tan grande? Pues básicamente en ese campo es donde más desarrollamos nosotros el trabajo desde el proyecto LINE, ¿no? Que en el que concretamente trabajo yo, ¿no? O lo que estáis más ligados, aunque todos trabajamos juntos, ¿no? Sí. Todos estamos dentro de un mismo plan, pero bueno, yo directamente trabajo más en esa línea. Normalmente en la línea en la que trabajamos es intentar, una vez que, bueno, por un lado llevamos el seguimiento de la población, pero por otro lado intentamos tener convenios de colaboración, que bueno, una línea nueva de trabajo que se abrió desde la consejería, intentar tener convenios de colaboración con propietarios de fincas privadas o bien con sociedades de cazadores en las que sabíamos que había ejemplares de lince o eran cotos en los que había mucho potencial de que algún ejemplar llegara, aunque en ese momento no hubiera. Entonces se empieza a trabajar unido de la mano, como si dijéramos, en ese sentido, para intentar hacer las mejoras necesarias dentro de esa finca o de ese coto, que si son montes públicos o montes de un ayuntamiento, pues se hace una visita desde el equipo técnico, intentan detectar cuáles puedan ser problemáticas que existan dentro de la zona o cuáles son las cualidades que se pueden potenciar dentro de esa finca o de esos montes, y se intenta pues mejorar, ¿no? Bien sean mediante tratamientos de mejora de hábitat para conejos. Básicamente, realmente en ese sentido, los trabajos son casi todos dirigidos a mejorar las poblaciones de conejos, ¿no? Pero no podemos ir contra el avance este terrible que estamos teniendo los seres humanos, machacando directamente los territorios de estos animales que estaban aquí antes que nosotros, seguramente. Claro, es complejo, evidentemente. Sí. Muchas veces se presenta la paradoja de, por un lado, el término desarrollo sostenible en sí muchas veces es muy complicado, ¿no? Porque el desarrollo evidentemente siempre conlleva en algún aspecto un sacrificio grande por parte del medio ambiente, ¿no? Porque simplemente infraestructuras necesarias para dar, pues bueno, ahora además en este momento de crisis donde todo se ve tan negro y evidentemente parece que la economía hay que intentar incentivarla de cualquier forma, pues claro, plantea que en determinados núcleos que puedan tener un potencial económico, pues bien, pues sea por explotaciones agrícolas o ganaderas o turísticas de cualquier tipo, el plantea que esas zonas tienen un valor probablemente, seguro, mucho más importante que el económico que pueda tener la explotación de esa zona, resulta un poco complejo. Pues, ¿cómo se puede ayudar? Evidentemente hay muchas formas. Yo qué sé, yo algunas veces que he tenido conversaciones en colegios, a lo mejor que hemos ido a dar alguna charla o lo que sea, y los chavales te preguntan, bueno, ¿y nosotros cómo podemos ayudar? Digo, hombre, hay muchas maneras. Evidentemente cada uno de nosotros tiene, aunque sea aportando un pequeño granito, pero se pueden aportar. Simplemente, por ejemplo, el hecho de plantearse que en determinadas carreteras, porque, bueno, en Doñana, por ejemplo, tenemos un gran problema con la gran red de infraestructuras asfaltadas que hay, ¿no? Es una zona que tiene una alta densidad de población humana, tiene muchos núcleos de población con muchísimas explotaciones, pues de eso, de agrícolas a incluso ganaderas, sí. Y evidentemente ese tipo de funcionamiento económico necesita una infraestructura de comunicación, ¿no? Y eso pues te complica mucho porque por un lado fragmenta el espacio y el hábitat de estos animales, no solo del lince, sino de cualquier fauna que muchas veces también es verdad que este animal se lleva mucho la atención. Y también es cierto que las medidas que se tomen para favorecer o potenciar las poblaciones de lince de manera directa o indirecta van a redundar en una mejora también de otras especies, ¿no? Entonces, ya te digo, es complicado porque esa red de infraestructuras está ahí y está demandada por parte de la sociedad. ¿Cómo se puede? Y yo entiendo que bueno, que de alguna forma se le tiene que dar respuesta, pero ¿cómo podemos cada uno colaborar? Pues bueno, hay determinadas vías o núcleos en los cuales se pone señalización, en los cuales muchas veces se tienen que tomar medidas que económicamente son muy caras, ¿no? O puedan ser la colocación de vallados de exclusión para evitar que los animales no atraviesen por encima de la carretera, colocación de pasos de fauna, y que normalmente suelen ser complicados, ¿no? Y son obras que bueno, que tienen un cierto impacto desde el punto de vista social, ¿no? Me refiero, colocación de resaltos claro. En carreteras para reducir la velocidad. Y que se gasta más dinero en hacer claro, las cosas. Claro, pero muchas veces si entre todos colaboráramos y nos planteáramos, decir, bueno, a lo mejor si todos fuéramos capaces de en determinadas vías, pues ir a 60 o ir a 70 kilómetros por hora o a 40, porque lo pone una señal y no nos tienen que poner un resalto para que el coche tengamos que ir más lento, porque si no nos lo destrozamos los amortiguadores, pues probablemente no nos tendríamos que gastar dinero. Y eso realmente es una cuestión que está en las manos de cada uno de nosotros, ¿no? Que no es necesario que nadie nos tenga que decir, o sea, bueno, no es que no nos lo tengan que decir, evidentemente nos lo tienen que contar y decir, oye, mira, en esta carretera deberíamos de ir un poco más despacio porque tenemos este problema. Pero si fuéramos capaces de entender eso y actuar en consecuencia, pues probablemente sería todo mucho más sencillo, ¿no? Un poquito de nuestra parte y mucho de parte de las instituciones, ¿no? A ver si, claro. Si tenemos la opción de hacer ese tipo de infraestructuras de una forma un poco más menos impactante. Hombre, en cualquier caso, la verdad es que muchas veces las cosas, claro, uno mira hacia adelante y bueno, y ve los problemas y todo parece que es un mundo, pero realmente están cambiando muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces son lentas y cuesta trabajo darse cuenta de que esas cosas cambian, pero por uh-huh. ejemplo, en el actual proyecto, pues como sabéis, son proyectos, los LIKE, que están subvencionados con fondos europeos. Y bueno, y hay un beneficiario del proyecto, pero luego ese beneficiario, cuando presenta el proyecto, puede presentar socios dentro del proyecto. Y en este caso, por ejemplo, en el actual LIKE, la Consejería de Obras Públicas y Fomento entra como socio dentro del proyecto, porque tiene firmado, pues bueno, un documento con un compromiso para intentar actuar de manera que favorezca y facilite la conservación de este animal, ¿no? Entonces ya se está viendo un cambio de actitud a la hora de hablar con técnicos de obras públicas y fomento, a la hora de diseñar determinadas vías, de que empiecen a tener en cuenta que muchas veces es mucho más barato y muchísimo más práctico a la hora de diseñar una carretera o el reasfaltado de una zona, que las medidas correctoras que haya que poner se prevean con tiempo y sean buenas y haya un buen proyecto de para proponer y diseñar esas actuaciones de mejora, que no tener que llegar después y retocar y mejorar una vía, a lo mejor una carretera o una autovía que ya está construida y que ahora detectas que tienes un problema y tienes que resolverlo, ¿no? Eso ya es mucho más complicado, porque una vez que ya tienes esa vía hecha, cualquier modificación que tengas que hacer es muy costosa, tanto económicamente como socialmente, ¿no? Porque eso genera siempre un poco de rechazo por parte. Mientras que si, cuando tú construyes lo que sea, ya va con sus medidas correctoras adecuadas y bien estudiadas, pues estás solventando muchas de esas papeletas, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo que son cambios que yo los observo porque evidentemente, pues muchas veces uno se amarga un poco, parece que las cosas no avanzan, pero sí realmente avanzan, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que son inercias, que estamos moviendo cosas que son muy importantes, que nunca se han planteado, evidentemente, desde Fomento. Pero si uno se plantease hace 20 años que un técnico de obras públicas iba a estar preguntando que a un técnico de medio ambiente o a una persona dedicada a conservación qué consideraba que tendría que hacer en tal carretera o en tal sitio para evitar atropellos de fauna, pues probablemente hace 20 años eso sería impensable, y ahora está empezando a ocurrir, ¿no? Lo pasa que... A ver si es verdad. Sí, lo pasa que esa inercia, evidentemente, el mover toda esa maquinaria hasta que llegue el punto donde eso sea una sea lo normal, y lo extraño sea que no lo pregunten, pues evidentemente eso requerirá un mayor esfuerzo y más tiempo, ¿no? El problema es que cuando hablamos de especies como el lince ibérico, que está en una situación tan crítica, muchas veces a lo mejor el problema que tiene es que no tienes tanto tiempo o no tienes el tiempo suficiente para que eso se dé de manera natural, ¿no? Y hay que intentar forzarlo un poco y acelerarlo. Sí, lo malo es que el lince tampoco tiene mucho tiempo para elegirlo, pero claro, o para esperar esos cambios tranquilamente. Claro, pero bueno. Por eso, en este caso, en ese sentido, como no tienes ese tiempo, pues no queda más remedio que poner en marcha proyectos pues de la envergadura como el LINE, ¿no? Que tienes ahí un respaldo económico que te permite, de alguna manera, dar esa respuesta un poco más rápida, ¿no? Hasta que ese proceso natural se dé de que, bueno, pues que todas las administraciones públicas estén perfectamente coordinadas y las cosas se hagan pensando en todos los pros y los contras y poniendo las soluciones antes de que surjan los problemas, ¿no? Que siempre es mucho más complejo, pues tienes que dar respuesta de esta manera, ¿no? Y bueno, y ahí en ese camino estamos trabajando y bueno, los resultados, evidentemente, cuando te comentaba antes la cifra de ejemplares más o menos que conocemos dentro de las dos poblaciones, la de Sierra Morena y Doñana, pues evidentemente hablar de 200 o 230 animales es muy poco, es poquísimo, ¿no? Pero es una mejora con respecto, claro, a los últimos años. Claro, pero con respecto a la situación que se planteaba hace 6, 7 años, pues sí, ha mejorado mucho, ¿no? Sigue estando en una situación crítica porque, por lo que te comentaba antes, ¿no?, de factores estocásticos, estamos hablando de un número tan pequeño de ejemplares que cualquier catástrofe, cualquier pequeño problema, pues puede dar traste con esto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en Doñana tuvimos un brote de una enfermedad que se llama leucemia felina, que es una enfermedad que proviene del gato doméstico, y bueno, los síntomas es que genera una inmunodepresión del individuo y al final termina muriendo, pues yo qué sé, desde una infección por una herida de una garrapata a cualquier cosa, ¿no?, incluso por tumores. Y bueno, no se tenía conocimiento porque no había datos de que esa enfermedad afectara al lince ibérico, ¿no? Se sabía que en gatos domésticos sí tenía un porcentaje de prevalencia bastante alto, sobre todo en gatos callejeros, pero el lince nunca se había detectado. El año pasado en Doñana, pues murieron 4 ejemplares, 4 machos adultos por esta enfermedad, y se tuvieron que extraer del campo porque, por recomendación de expertos en este tipo de enfermedades y eso, nos recomendaron que los animales infectados debíamos de retirarlos del campo porque son fuentes de infección, ¿no? Entonces, ante una situación de esta, tú tienes que aislar de alguna manera los ejemplares infectados, ¿no? Entonces, entre los ejemplares que murieron y los ejemplares que se tuvieron que retirar, son 11 animales, creo recordar, los que retiramos el año pasado. Si estamos hablando de una población que, claro, está en torno a 40 o 50 ejemplares, sí. Pues estás hablando de retirar de un plumazo del 20% o el 30% de la población, ¿no? Que es una barbaridad. Y si ese fenómeno, o sea, si no se hubiera atajado en ese momento, ¿no? Porque, bueno, hay una vacuna, existe una vacuna que se le puede poner a este animal y se han vacunado a prácticamente todos los ejemplares de la población silvestre. Y bueno, pues se puso la vacuna y aparentemente el brote se paró, ¿no? Pero si no hubiéramos actuado rápidamente o, bueno, hubiéramos tenido más mala suerte y el brote se hubiera extendido más, pues probablemente el año pasado hubiéramos firmado, por desgracia, el inicio del fin de la población de Doñana, ¿no? Pues bueno, nos quedamos con esa buena noticia, que por lo menos la tendencia está cambiando y gracias a ciertos trabajos y a esos pequeños cambios de los que nos hablas, pues podemos pensar que el lince tiene todavía muchísimo futuro entre nosotros. Pues nada, Marcos López, muchísimas gracias por haberte acercado al Abrazo del Bosque. Nada, en fin, yo que tengo la suerte de dedicarme a esto, pues la verdad que soy una fortuna en ese sentido. Realmente sí tengo mucha esperanza. Creo que realmente, no solo lo creo, sino que estoy casi convencido de que este animal va a salir para adelante. Y no espero que no tardar mucho, incluso estemos hablando ya de poblaciones en varias comunidades autónomas, que estoy casi convencido de eso. Y ese sí se va a hacer de verdad el inicio de la salvación de la especie, ¿no? En el momento en que podamos hablar de la población de Sierra Morena y la población de Doñana y la población de Castilla-La Mancha y la de León y la población de Madrid, entonces si realmente vamos a estar en una situación de decir, bueno, seguirá siendo un animal que tendremos que mirar con mucho mimo y con mucho cuidado porque nunca van a ser excesivamente abundantes, pero sí que podremos estar orgullosos de decir, bueno, pues hemos garantizado que varias generaciones por detrás de nosotros van a seguir teniendo el honor y la suerte de conocer un animal tan maravilloso como este. De poder compartir con él este territorio tan bonito que tenemos. Muchas gracias, Marcos. A vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente. Marcos López nos contaba como responsable de seguimiento del Parque Doñana cómo está la situación del lince ibérico, un auténtico icono de nuestra naturaleza. Nos quedamos con esa buena noticia. La tendencia ha cambiado, ha mejorado un poquito la situación del lince ibérico. Pero bueno, también nos queda un poquito la sensación de que a veces se hacen las cosas lentas y que mientras se ponen paños calientes y se hace muy buen trabajo por parte de ciertas personas, pues también por otro lado estamos dejando al lince y a otros animales prácticamente sin territorio donde vivir y cambiando la forma en que tienen de moverse y de adaptarse al medio, porque si cambiamos su hábitat, pues posiblemente también nos estemos cargando sus vidas. El lince Ramón, ni mucho, ni más ni menos. Fernando Moreno, Ángel González, muy buenas noches, los dos al otro lado del cristal, haciendo posible que esto funcione y que suene. Buenas noches. Hola Ángel, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Bienvenidos. Bien hallados. Oye, ¿qué pasa? Que el último programa de El Abrazo del Bosque, el 17 de diciembre, lo hacen los oyentes. He oído. Sí, sí, algo me han dejado caer por ahí. Bueno, algo hemos contado ya y lo pone en la web. Claro, y lo pone en la web, eso le voy a decir ahora, que no es que no lo haya contado alguien así de pasada, lo tenemos en la web. Sí, señor, el 17 de diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, iba a decir que no es plan de venir aquí todo el mundo porque no íbamos a caber. No, pero bueno, hay medios. Sí, hay formas de hacerlo. Como por ejemplo escribir al correo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué correo es, Fernando? Fernando dice así un gesto, no se acuerda. correo@elabrazodeloso.es. Ese, correo@elabrazodeloso.es. Y contaremos con Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF Adena, que nos contará lo que vosotros le preguntéis, todo tipo de dudas sobre ecología y medio ambiente que tengáis en mente, todos aquellos que nos seguís, que tenéis inquietudes, que queréis saber cómo ayudar, cómo mejorar, cómo no pisotear el medio ambiente, pues ahí tenéis esa nueva manera, regalándoos directamente el programa El Abrazo del Bosque el 17 de diciembre. Nos vais escribiendo a correo@elabrazodeloso.es durante estas semanas, tranquilamente. Y nosotros, bueno, haremos una agrupación, selección de preguntas. Selección no me refiero a quitar las que no nos gusten, sino a ponerlas un poco en orden y demás. Y se las haremos el día 17 a Miguel Ángel Valladares. Seguro que surgen muchísimas preguntas, muchísimas dudas. De hecho, ya tenemos unas cuantas. Decíamos la semana pasada que estamos agrupando muchísimas sobre la situación de nuestros bosques y el cuidado de los animales, tanto los que están en cautividad como los que no. Parece que por ahí van muchas de las preguntas, de las dudas que tienen nuestros oyentes que siguen El Abrazo del Bosque. Pues nada, lo iremos repitiendo y el día 17 de diciembre, casi casi en Navidad, El Abrazo del Bosque os lo regalamos. Y a esta hora de la noche, 11:23, nos metemos de lleno en la actualidad medioambiental. Y las noticias nos llegan cargaditas, por supuesto, de información con Ana Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches. Empezamos hablando de leche ecológica. Dicen por aquí que es el tirón de la salud. Sí, la Casería La Madera, ubicada en el municipio de Siero, es una de las empresas pioneras en la elaboración de productos lácteos ecológicos. La empresa elabora arroz con leche, yogures y una amplia gama de postres. Te estamos oyendo un poquito lejos del micrófono, a ver si podemos acercarte un poquito. Estamos en plena leche ecológica y el micrófono pues nos está abandonando, no sé por qué. A ver, prueba por ahí. Esto es Radio Artesanal, ya lo sabéis, el abrazo del oso. Hola. No sé qué le pasa al micro, Fernando. Está Fernando dando saltos al otro lado y diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me veis? Venga, pues ya, yo creo que de esta manera te vamos a oír seguro. Hola. Bueno, momentos radiofónicos donde los haya. Venga, estábamos con la leche ecológica. Decíamos ¿Qué decíamos? A ver, empezamos de nuevo. Venga, empezamos de nuevo. Casería La Madera, ubicada en el municipio de Siero, es una de las empresas pioneras en la elaboración de productos lácteos ecológicos. ¿Qué elabora esta empresa, Ana? Sí, arroz con leche. Arroz con leche y yogures y una amplia gama de postres. Seguro que si estuviera Luis por aquí, Ángel, estaría... Es que lo que estaba pensando, salivando. Porque es la típica noticia de la merienda. Claro, de las meriendas ecológicas. Cena, desayuno. Pena que esté Luis. Chis. Seguro que estará ahí afilando los colmillos. Pero bueno. Ha habido un pequeño problema. Es que la leche es lo que tiene. Es la leche. ¿Qué? Fernando, es que está aquí diciendo, señor Fernando, ¿qué quieres? ¿Que termine y lee yo la noticia? Básicamente. Por ti, bueno, pues ¿dónde lo había dejado Ana? Por donde por la del arroz con leche, ¿no? Lo que elabora esta empresa de productos lácteos ecológicos. Hemos intentado decir, lo que pasa es que hemos venido con hambre, ¿sabes lo que tiene venir sin cenar? Pones a leer estas cosas y empieza el gusanillo a dar vueltas y ya no hay quien pare. Pues esta empresa elabora arroz con leche, yogures y una amplia gama de postres, con la leche ecológica de la ganadería propia como base. Según Higinio Blanco, propietario de la ganadería, este tipo de alimentos no baja su demanda en tiempos de crisis. Uno de los nuevos proyectos de la empresa es la comercialización de hamburguesas ecológicas. Bueno, suena bastante bien. Yo creo que... Parece ser que es... interesante. Sí. No, lo que pasa es que también... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a seguir con las noticias y luego sí que les comentamos un poquito. Luego lo comentamos. Bueno, Ana ya se ha refrescado un poquito. Vamos a ver si el problema que hemos tenido con el micrófono no puede con nosotros y podemos seguir. Vamos a irnos ahora a Bilbao, donde seguimos con mucha hambre, pero bueno, hay que hacerlo. Bilbao tendrá un mercado ecológico de productos de segunda mano. ¿Verdad? Bueno. Ángel. Pues sí, como bien decías. Ángel González. Gracias, señor Eduardo Moreno. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación planea instalar el próximo año en Bilbao un mercado ecológico y solidario de productos de segunda mano. Lo harán mediante una subvención a quienes se encarguen de la puesta en marcha del mercado y de su gestión. La red social coopera. Esta entidad, integrada por los cooperativistas sin ánimo de lucro, tiene como finalidad luchar contra la exclusión social y promover la inserción sociolaboral de quienes se encuentran en esta situación. Coopera con K, ¿eh? Coopera con K, que estamos en Bilbao. A ver qué pasa. Muy bien, pues seguimos. La UE debe abandonar la experimentación con animales. Una noticia, yo creo que importante. Hombre, pues sí. Es que, bueno, ya algunas veces hemos ya dejado caer el tema de las aberraciones que hacen con los animales en los laboratorios. Y como bien dices, pues la Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta cuyo objeto es reforzar la protección de los animales que siguen utilizándose en procedimientos científicos, de conformidad con el Protocolo sobre la Protección y el Bienestar de los Animales de la Unión Europea. Para Ecologistas en Acción, la Comisión Europea debería elaborar una directiva que reconociese los derechos de los animales y que impidiese el maltrato de los animales y especialmente su utilización con fines científicos. Amén. Medio Ambiente invierte más de 1 millón de euros en 29 fincas rústicas para recuperar las tablas de Daimiel. 29 fincas rústicas, madre. Sí, señor. El secretario de Estado de Medio Rural y Agua ha firmado ya la compra-venta de 29 fincas rústicas que suman 130.000... 130,7. Perdón, sí, 130,7. Con 71 en concreto. Bueno, vale. Vamos a dejarle ahí el redondeo, ya sabes. 130,71 hectáreas para recuperar el ecosistema del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por un importe superior a 1 millón de euros. Como se nota que no es Madrid, ¿eh? La incorporación de estos terrenos al patrimonio de la red de parques nacionales permitirá una mejora de la situación hídrica del Parque Nacional y del acuífero de La Mancha. Bueno, pues nada, a ver si es verdad. Ecologistas en Acción, seguimos con el trabajo de esta magnífica organización, pide, hablando de Doñana, que se blinde el Parque Natural de Doñana frente al problema del eucalipto. Pues sí, esta organización ha trasladado al presidente del Consejo de Participación de Doñana una resolución para que se blinde el espacio natural frente a las pretensiones de plantarla de eucaliptos. Recordaron que Doñana ya se había afectada por esta fiebre del eucalipto y fue precisamente la amenaza de su plantación masiva la que originó el movimiento de conservación de Doñana en el año 69. Los eucaliptos son una especie australiana muy exigente en agua, que genera una rápida esquilmación de los nutrientes del suelo, sí. Por lo que este tipo de plantaciones supone una explotación incompatible con la conservación del Parque de Doñana. Muchas de las replantaciones que se han hecho mal en algunos territorios de nuestro país se han hecho en eucalipto, pero por eso, porque crece rápido y demás, pero claro, como sí, decimos, el suelo se lo carga. Queriendo maquillar un poco la deforestación, pero... Sí. Es lo que pasa cuando traes especies que no son las autóctonas. Se carga todo lo demás, así que malamente. Vamos con Greenpeace. Esta organización lanza la campaña yosoyantinuclear.org para dar voz a la mayoría antinuclear de la ciudadanía. Pues sí, Greenpeace ha presentado la campaña Yo Soy Antinuclear para dar voz, como bien decías Eduardo, a la mayoría antinuclear existente en la ciudadanía y recordar al gobierno su compromiso de cerrar las centrales nucleares y apostar decididamente por las energías renovables y por el ahorro y eficiencia energética. Y vamos con una buena noticia, por fin se reintroduce a la osazna que fue hallada herida en el Parque de Somiedo. Pues sí, es una buena noticia, sí. La Consejería Asturiana de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha procedido a la reintroducción de la osazna encontrada herida el pasado 26 de junio en Somiedo y procedió a su suelta en el Parque Natural. En el comienzo de dicha suelta, el animal reaccionó con normalidad y se ha mostrado muy ágil, según la fuente informante. La zona en la que ha sido liberada se caracteriza por un hábitat adecuado con abundancia de alimento. Le gustan las castañas. Sí, a la osazna. Parece ser que sí. Entonces ahí no han aprovechado que hay bastante. Para... No faltan, no. Y bueno, yo lo habría hecho al revés, pero me han puesto primero la buena y luego la mala. Bueno, pues terminamos con la mala, pero luego seguimos con la agenda, que seguro que tiene cosas muy, muy buenas. Sí, bueno, dejar con mal sabor de boca al final de las noticias. Nada, que... pero luego está la agenda, o sea, que no te preocupes. La mala noticia dice que España aumenta un 53% sus emisiones de gases de efecto invernadero. A mí lo que me extraña es que sea solo un 53%. Pero bueno. No, porque ya lo habían aumentado antes mucho, entonces. Ya. En fin, que bueno, pues la Secretaría Confederal de Medio Ambiente ha presentado un informe con una estimación de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero desglosado por comunidades autónomas y sectores. De este informe se desprende que España ha aumentado sus emisiones de gases de invernadero en un 53% con respecto al año 1990. Sí. Recordamos que continúa la campaña de recogida de firmas SOS Clima Amigos de la Tierra, con el objetivo de involucrar a los gobiernos de cada país, en este caso el español, para que se comprometan a reducir anualmente las emisiones de CO2. Bueno, más que reducir anualmente, yo creo que sería reducirlas radicalmente, sí. Y sin pararse a pensar, no para el año que viene o para este. Eso es el problema. Como decíamos antes, con el índice del tiempo, desgraciadamente se acaba, ¿no? Y bueno, para ver esta información, pues se puede hacer desde la dirección www.sosclima.org/es. Muy bien, sosclima.org/es. Tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de SOS Clima aquí en el programa y nos quedó bastante claro el asunto. Esta es una muy mala noticia, 53% de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el 90. El protocolo de Kioto prácticamente lo podemos dar por perdido. Y es el momento de la agenda medioambiental en el Abrazo del Bosque. Vamos a empezar primero en Valencia con el Foro Internacional del Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz. Sí, a partir del 17 de noviembre se celebrará este foro en el que participarán destacados líderes mundiales. Nos informaremos de ello y lo contaremos aquí en el programa. Venga, nos vamos a Ávila. Setas, castañas y constelaciones en las casas del parque. Es época de setas y castañas y por eso las actividades de la Fundación Patrimonio Nacional de Castilla y León ha programado en sus casas del parque de la provincia de Ávila para este mes de noviembre están relacionadas con estos temas. Uh-huh. En el Risquillo, guisando, dedicarán la segunda quincena del mes a las segundas jornadas micológicas del Parque Regional de la Sierra de Gredos, así como a un taller de micología para los más pequeños, además de llevar a cabo un taller de pintura rápida el 29 de noviembre. En la Reserva Natural del Valle de Iruelas, además de una exposición de pintura con obras de Ángel Redondo, este domingo se llevará a cabo un taller de iniciación al manejo del GPS. Finalmente, en Hoyos del Espino, el 16 de noviembre se celebrará una actividad denominada Estrellas Enlatadas, en las que los niños crearán su propio cielo con material reciclado. Muy bien, nos vamos ahora a San Sebastián, en nuestra agenda ecológica en el Abrazo del Bosque, con la exposición La Lucidez de la Luz. Sí, desde el lunes 10 de noviembre y hasta el 8 de enero de 2009 ha comenzado la exposición La Lucidez de la Luz en el Parque Cristina Enea de San Sebastián, comisionada por Joaquín Araujo, periodista especializado en temas medioambientales, con el objetivo de aumentar el respeto al medio ambiente y presentar una reflexión sobre nuestro modo de tratar el planeta. Para ello, toma como eje central el uso que se hace de los diferentes tipos de energías, poniendo de manifiesto las consecuencias que esto se está ocasionando y que tendrá para la continuidad de la vida. Y seguimos viajando por España, nos toca ir a Cataluña, concretamente a Lleida, para hablaros de la primera feria de alimentación y salud. Sí, del 15 al 16 y organizada por Slow Food Terres de Lleida. Se celebra en el recinto ferial de Balaguer, en Lleida, la primera feria de alimentación y salud. Durante dos días se realizarán una serie de conferencias y cursos cata dedicados única y exclusivamente a la alimentación y a la salud, con mayúsculas. Como no podía faltar, habrá un gran mercado de la tierra donde los artesanos y productores de calidad escogidos según los criterios SLOW podrán mostrar y vender sus productos limpios, sanos y justos. Y de la Feria de Alimentación y la Salud vamos con un concurso fotográfico, el calendario de SEO BirdLife en Cataluña 2009. Sí, cada año SEO BirdLife Cataluña convoca el concurso de fotografías para elaborar el calendario de la delegación. El tema para el 2009 serán las aves rapaces diurnas. El plazo de entrega de fotografías finaliza el 30 de noviembre. Los interesados pueden ampliar la información en la página web de SEO BirdLife. Ya sabéis, Google, SEO / BirdLife, la vida de los pájaros. Y bueno, pues precisamente acabamos con SEO BirdLife. Esta organización busca participantes y coordinadores voluntarios para un trabajo importante en la realización de un censo de gaviotas invernantes en España. El trabajo de campo se realizará entre el 17 de enero y el 1 de febrero del año 2009. Uh-huh. Puedes consultar en su web en qué consistirá la metodología y si estás interesado en participar, rellenar la solicitud de participación y enviarla a censos@seo.org. censos@seo.org. Pues hasta aquí nuestra sección de agenda y vamos saliendo poco a poco de las sombras del bosque. El Abrazo del Bosque termina aquí, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López y Federico Lombard en la realización y redacción. Pero, por supuesto, volveremos la semana que viene dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. Uno de esos temas, como decimos, básicos en este comienzo del siglo XXI y que en el abrazo del oso queremos darle todo el hueco posible. Nos vemos, ahora seguimos por supuesto con el abrazo del oso, pero el abrazo del bosque vuelve la semana que viene. Recuerda, fuerza y honor.